Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz. Este programa hecho desde Granada para las radios libres de manera crítica y disfrutona. Y como siempre, venimos muy bien acompañadas de nuestras secciones. ¿Quieres saber qué hemos preparado para este programa? Hoy comenzamos con Escultoras de Utopía, que nos acerca al fanzine Insomnios Compartidos. Su autora, Carmen, junto con voces invitadas, nos recitarán al oído varios poemas de esta publicación. En Entre Series, nueva tanda de recomendaciones telesféricas de la mano de Dora. Y cerramos con nuestra sección feminista reunida. En esta ocasión nos vuelve a acompañar Cris de Escándalo Público, que nos trae a Mariela y Gael de Gestórica Granada, con las que charlará sobre el proyecto y sobre algunas referentes a las que mirar ahora que llega el orgullo. Y todo amenizado con la selección musical de Miriam. ¿Te quedas con nosotras? Arrancamos el De Raíz número 118. Arrancamos con nuestra sección musical y hoy tenemos al otro lado del teléfono a nuestra queridísima Miriam. Hola Miriam, bienvenida. Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, pasando esta ola de calor tempranera que nos ha tocado, tía, nos estamos recogiendo aquí. Ya te digo, sí, no sé lo que será en agosto, vamos. Yo temblando estoy. Y bueno, ¿de qué va a ir la selección de hoy? Cuéntanos. Bueno, pues hoy os traigo una selección de unos géneros que a mí me gustan un montón, que rondan el pop punk y el freak pop, porque bueno, pues tienen un poco esa mezcla entre lo dulce y lo ácido, y mezclan, por ejemplo, pues letras muy poco normativas con melodías más suaves y melódicas. Y bueno, pues que no sé, que es un tipo de música que siempre me ha llegado muy, no sé, como me ha gustado mucho. Y no sé, me sirve a mí también como para componer mis canciones. Y bueno, pues el primer grupo que os quiero compartir es Aiko el grupo, se ponen de nombre así entero. Que es un grupo afincado en Madrid y formado por Tere, Lara, Bárbara y Jaime, que recuerda a un estilo punk pop con tintes del espíritu Riot Girl americano. Y desde el año 2020 han sacado un álbum y varios sencillos. Y bueno, la canción que vamos a escuchar ahora es una versión súper chula que hicieron de la canción Toro, del Columpio Asesino, que no sé si la conocéis, que la publicaron en 2021. Así que espero que os guste. Vamos, soy a divertir. seguimos en el raíz y nada, ya tenemos al otro lado del teléfono a Cali. Buenas, Cali. Buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta. Aquí de nuevo. Nada, muy contenta de tenerte en esta, que esta es tu última intervención de esta temporada y nada, muy contenta de haberte tenido toda la temporada y cuéntanos qué nos has preparado para este, para esta última sección. Pues para esta última sección de Esculturas de Utopías de la temporada, siguiendo la línea que llevando hasta ahora sobre otro fanzine con contenido poético. En este caso os traigo un fanzine de una personita que en Instagram es con K de cutre, Carmen, que conocí en la Feria del Libro Anarquista en Sevilla y pues que bueno, junto ella junto con otras voces amigas nos presenta su fanzine. Y pues nada, igual yo empiezo leyendo uno de los poemas con sus voces en esta sección. Y nada, espero que la temporada que viene, yo por mí, yo feliz, sigo participando con vosotras. Y bueno, si hay personas que se animan a contactarme y a querer compartir sus fanzines con contenido poético en esta sección, yo también feliz de participar con más personas y compartir el espacio. Así que desde aquí hago la llamada, ya estoy. Pues nosotras felices de escucharte que ya estás animada para la siguiente temporada, así que nada, mucha felicidad en este saludito. Bueno, pues os dejamos con la sección. Un saludo, chao Cali. Un saludo, chao. Tu oficio, poeta, es esculpir utopías donde no puede haberlas, acabar con la ley de la gravedad y juntar el cielo con la tierra, el bien con el mal, de la forma más humana y menos despreciable que te permita tu especie. Aquí comienza Esculturas de Utopías. Buenas a todos y bienvenidos a otra sección de Esculturas de Utopías. Hoy trataremos sobre el fanzine poético de Carmen, o como se nombra en Instagram, con K de cutre, que con su voz y otras voces amigas nos pasea por Insomnios Compartidos. Os lo presento en palabras de su autora. Insomnios Compartidos nace desde lo profundo de mi ser, criado en todas esas noches que no puedo dormir por darle vueltas a la cabeza, recordando todas esas palabras que se quedaron atrapadas y no pudieron salir. Recordando el amor que no fue valorado y la frustración y tristeza que se esconde dentro de mí. Antes de escuchar a estas voces que hoy nos acompañan, os recito yo el que abre el fanzine, La Rosa Espinada. Como si de una rosa espinada se tratase, crezco en tu tierra. Apenas necesito agua, solo deseo y seguridad. Que me mires de vez en cuando y me replantes en tierra aún más fértil. Necesito nutrientes y tú los depositas sobre mi tallo. Necesito sol y tú me prestas tu luz. Cada martes de madrugada pierdo otro pétalo. Tú me acaricias las hojas sin pincharte, ya que cuando la luna aparece, la rosa espinada se vuelve suave, silenciosa, pudorosa, necesitada. Jardinero que me cuida, ¿cuánto queda para que florezca? Para dejar atrás este aspecto dañino, para dejar de herir a todo aquel que me toca. ¿Cuánto falta para ser como el girasol, que sin descanso sigue a Apolo fielmente? ¿Por qué soy yo y no una margarita, fiel y pura recaudadora de amor entre sus pétalos, siempre deshojado? Como si de una rosa espinada se tratase, acabo cortada, junto a otras como yo en un ramo para un día de aniversario, después de 364 días sin apenas miraros. Tú me agarras y te clavas mi espina, y como si de una rosa espinada se tratase, acabo manchada de sangre. Ahora sí, os dejo con las voces de hoy. Qué difícil es buscarle solución a que hoy no salga el sol. Qué difícil buscarle solución a lo que provocas. En lo más profundo de mí, en la parte más residual, hay una foto nuestra, sonriendo, como en aquellos tiempos. Antes de que el mundo tropezase, tú y yo ya esperábamos tumbados en el suelo. Pensar en que tú y yo un día fuimos, me regala mi primera náusea mañanera. Has publicado otra historia con esa canción que habla de un amor imposible y de dos personas que tú y yo jamás seremos. La idealización de un amor que jamás culmina provoca mis primeras lágrimas matutinas. Y aunque ya es tarde, vuelvo a pensar en ello. Todo tiene un tiempo. Los días no se pueden alargar. El periodo está fijado. No hay más. No busques más, me apetece decir. Sin embargo, dejo que sigas rebuscando en el depósito que tengo en el interior. Pero yo no quiero ser más veces registrado. Yo no quiero ser dueña de este perro de presa que muerde y amenaza. Pero la madrugada te ofrece su calor. Y pasa otro día más, otro escalofrío si veo tu nombre en la pantalla. No quiero contestar, pero caigo una vez más. Y al final, somos dos gatos negros dándonos mala suerte en la madrugada. Ansiedad. Llueve tanto que me ahogo. No tengo salvavidas ni nada a lo que agarrarme. Casi no respiro ya y no tengo fuerzas que me ayuden. El mar me abraza, mi cuerpo ya no flota, y paso a ser un recuerdo de las mentes que me ofrecieron su mano. El pajarito verde. Cada vez que recojo la mesa después de comer, por la ventana de la cocina veo un pajarito. Se posa en la planta de aloe vera para poder alimentarse, supongo. O quizás le gusta esa planta. El pajarito es verde claro, se parece mucho a la propia hoja de la aloe vera. Es pequeñito y da saltito. Me gusta mucho observarlo porque es muy gracioso. Mira hacia todos lados y se recorre la planta una y otra vez, hasta que escucha un ruido y se va. Hoy cae un poco de llovizna y el pajarito ha agitado su ala porque se estaba mojando. Tiene las patitas muy, muy finitas, son casi invisibles. Supongo que es eso lo que le hace ágil. Me gusta mucho ese pajarito. Espero que no deje de venir. Inquietud. Mientras observo cómo amanece y el sol sale, el agua que se encuentra en mi interior sigue buscando la calma. Casi llega a su cauce. Podría empezar a caminar por esa cuerda floja que recorre todo el precipicio, todo el vacío. Podría caer, o podría vivir. Podría dejar llorar tinta y afrontar los monstruos y los fantasmas. Podría, pero ¿de qué serviría? Siempre ando por esa misma cuerda, que se balancea, dándome vértigo y dolor de cabeza. Pero no se rompe del todo. Te avisa de que la muerte está ahí, pero te regala la vida. Lunes. No tengo procedencia, me falta el apellido. Me sobran las ganas, me falta un respiro. Soy la base de mi arte, soy la musa de mi musa. Soy una caída en picado para alguien mientras duerme. Soy lo peor que puedo sentir, solo porque a alguien se le muere una tecla del cerebro. Me hace sentir insuficiente, por más que pensé que sería diferente. La pregunta del millón. Si esto fuera un juego, preferiría ser espectadora. De esas que lo ve todo de lejos, desde la grada o el salón de su casa. Preferiría ser aquella que aprieta los labios y pone un leve gesto de pena. Con lo cerca que estaba de ganar, me limitaría a decir: si esto fuera un juego, yo sería de las que contesta las preguntas antes de ser terminadas. Porque soy directa, impulsiva y pasional. A veces consciente. Y sé que al final, al igual que en el juego, puedo perderlo todo. Si esto fuera un juego y yo una concursante, sería de esas que gastan todos los comodines, de esas que dice que quiere el dinero para la experiencia de su vida. Probablemente perdería, y todos entristecerían durante unos segundos pensando que no podré ir más a Hawái. Si hago que esto parezca un juego, finjo que el suelo es lava y tus manos, cubitos de hielo. Fingiría que sé jugar, solo para que me sigas el juego. Sabría cómo termina el juego en mi mente, o cómo lo querría terminar. Y hasta aquí el último Esculturas de Utopías de la temporada. Si queréis pillaros este fanzine, contactad a @concadecutre, y si tenéis un fanzine con contenido poético o en general escribís poesía que os apetezca compartir en esta sección en las radios libres, contactadme a mí a través del mail esculturasdeutopias@gmail.com. Hasta la próxima vez. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Y tenemos ya de nuevo al otro lado del teléfono a Miriam, en esta selección pura ternura radical, ¿o no? Y cuéntanos qué segundo tema nos regala. Pues bueno, el segundo grupo de hoy se llama Tronco, que está formado por un dúo de hermanos muy peculiar, Conchita y Fermí, que son de Barcelona. Y bueno, escriben canciones para equilibrar el incremento del vacío, según ellos mismos dicen. Lo único que se les da bien en el mundo son los compromisos serios y escribir textos promocionales. Detestan el estado opresor y luchan contra el mal. Desde 2017, me encanta esa descripción. Desde 2017 han sacado 3 álbumes y 10 sencillos, nada más y nada menos. Y la canción que vamos a escuchar es una de mis favoritas, que es el último sencillo que sacaron, que lo ha publicado este 2022, y que tiene por título Piropos. Botón de nácar, hueso de melocotón, cojín de plumas, chubasquero con capucha, gamba pelada, sol, paraguas, gol, balcón, continente, portaminas, todo al 7, tendón. Abanico, clementina, ramillete, rincón. Te mereces un piropo, pero no cualquier piropo. Tiene que ser ingenioso, tiene que ser novedoso. Y he inventado un listado alternativo de adjetivos nuevos para no llamarte corazón. Agua caliente, mueblecito de cartón, ferretería, primer baño del verano, transiberiano, mapa, ciclo de neón, transición de rojo a verde de semáforo, canción, lotería, saxofón, línea de bajo, jabón. Es un piropo. Tiene que ser ingenioso, divertido y animoso. Tiene que ser novedoso y no el típico piropo. Para no llamarte cielo tengo eufemismos nuevos, te los desarrollo a continuación. Pelo de gato, lentería, pan crisol, embarcadero, cubre cama de algodón, azul celeste, tilde luz, repetición, campanario sumergido en el lago, limón, parabrisas, cortafuegos, pareado, colchón. Te mereces un piropo, pero no cualquier piropo. Te mereces un piropo, pero no cualquier piropo. Te mereces un piropo, pero no cualquier piropo. Y seguimos en De Raíz y pasamos nuestra sección entre series y tenemos ya al otro lado del teléfono a Dora. Buenas, Dora, ¿qué tal? Hola, encantada, como siempre. Igual nosotras. Cuéntanos con qué cierra. Último entre series de la temporada, cuéntanos con qué cierra. Bueno, pues con 4 series, cada una un poco distinta. Vamos a pasar del drama policial al drama amoroso, a la juventud y al final una serie que ya es como el fin de serie, que es la Killing Eve, que termina temporada y termina su andadura en nuestras pantallas, y así como terminamos también entre series este año, ¿no? Son series que a mí me han gustado mucho, las dos primeras muchísimo, y hay una que es la de los chicos que se enamoran, que creo que están dando el bombazo de la temporada. Muy bien, pues nos da muy contenta de que nos vengas con nuevas recomendaciones para poder pasar así el verano, y nada, pues agradecerte que este año te haya animado a hacer temporada con nosotras de nuevo. Siempre, siempre. Nada, pues un abrazo muy fuerte. Un beso. Os dejamos con la sección. Es lista y rápida. Se mueve todo lo que quiere y hacia donde quiere. Por cierto, soy Catherine, 47 tacos, divorciada, vivo con mi hermana, una ex adicta a la heroína. Como he dicho, la dama no es una coña. Es la que más manda. Entre series. Vamos a empezar con Show 3, un drama policíaco judicial de la BBC del 2021, dirigido por Sarah Hayes. Es de la misma productora de la serie Big Hill o Line of Duty. Yo creo que eso le da ya un toque de calidad, ¿no? Hi. Hello. Hi. Talitha. Thanks. I'm Cleo Roberts, the duty solicitor on call tonight. I just have to go through a few boring things with you. Oh no, it's been so exciting until now. So. Va de una chica universitaria que es asesinada, y esa chica universitaria, de clase media, eso es importante decirlo, los principales sospechosos de haber cometido ese asesinato es un chico y una chica universitaria, también de Bristol, es una serie inglesa, compañeros de ella, y son de clase alta, pero asquerosamente clase alta, de los más altos, ¿no? Son súper pijos, dan repelús nada más que de verlos y de oírlos. Durante los 5 capítulos que dura la serie se ve la investigación. En primer momento son los sospechosos, se ve la investigación en relación a ellos dos y cómo ya empieza el juicio, ¿no? Hasta su finalización. El personaje a destacar es la abogada que defiende a Talitha, que nos hace ver pues otras cosas, ¿no? Nos da una sensación de que a lo mejor no son tan malos como parecen, o no es tan mala Talitha como parece, o hay otra Talitha detrás de la pija repija. Hay otra persona que hay que ver y escuchar. Aquí, de verdad, que la interpretación de Celine Bakex, la actriz que interpreta a Talitha, esta joven actriz, es que es impresionante. Ya nada más que por eso hay que ver la serie. Es tan buena que al final estás durante toda la serie, la tensión la mantiene ella, con sus miradas, con sus gestos, con su forma de hablar. No sabes si es lo peor o lo mejor. Así que de verdad que creo que hay que verla. La crítica dice que esa tensión a veces no la mantiene. Y yo sí que creo que la mantiene, por lo menos si te hace bueno, fan de Talitha, ¿no? Fan con todas sus consecuencias, sus buenas y sus malas. Y pasamos a la serie del momento. La serie del momento es Heartstopper. Hypothetically, what sort of boy do you want to go out with? Happy New Year to a boy. Well, if it isn't Charlie Spring, Happy New Year. You're over there, next to Nicholas Nelson. Nick Nelson. He is the star player on the rugby team. We are a trio of borderline outcasts. He's different. Hey. That is fine too. ¿Habéis visto? Seguro que la habéis escuchado. Dirigida por Alice Osman y Euroslin, pues no ha dejado ahí con la boca abierta. No ha dejado con la boca abierta teniendo una trama súper sencilla. En realidad es una trama de un instituto donde se enamoran, se quieren, no se quieren, y va de amores, de despertar de la sexualidad, del día a día de un instituto, ¿no? Y de ahí radica su atracción, ¿no? Su belleza. Está muy alejada de la euforia de los personajes dolidos y retorcidos de euforia. Aquí es todo mucho más simple, pero es tan simple que y da tan buen rollo que es necesaria esta serie para crear referentes. ¿Y por qué digo crear referentes? Está hablando sobre el amor que se despierta entre dos chicos. Un chico declaradamente gay y otro chico que es el guapo de que juega al rugby en el instituto y que ve cómo también le atrae el chico y no sabe si es gay, si es bisexual, mira a través de las páginas de internet para informarse, en fin, tiene ahí sus momentos. Y esa normalidad, esa forma de enfrentarse, pues hace que se genere ese buen rollo, que tú la veas diciendo esto es la realidad dentro de lo más cercano, ¿no? De lo que nos puede estar pasando. Y aparte de eso, pues es que trata la transfobia, la homofobia, trata de los grupos de amigos, el apoyo de grupos de amigos y amigas y amigues tan fundamental en esas edades, y la presión también del grupo, ¿no? Habla también de esa presión grupal que a veces hace que tengamos sensaciones tan contradictorias. Una serie muy bonita, muy valorada, y que es necesaria que se haya realizado. A mí me da siempre un poquito más de cosilla porque hay algunos personajes que están más cuidados que otros, pero bueno, al final refleja una historia de amores diverso, muy interesante y que hay que ver. A mí me da el mismo buen rollo que me da Sex Education, ¿no? Que da ese rollito de buenas sensaciones. Es verdad que Sex Education sí que hablan de sexo. Aquí no se habla tanto de sexo, se habla ahí como de amores. Sexo sale poquito a poquito. Sí sale, vamos, son unos versos bastante castos los que estamos viendo durante la serie. Ese buen rollo es absolutamente necesario, muy alejado de Euphoria. Y hay un personaje impresionante, que es la madre del chico que juega al rugby, del guapetón, aunque a algunos le hacen la broma de que parece un perrito de estos pachón. Esta protagonista es Olivia Colman, es protagonista de grandes series. Sale muy poquito, pero tiene su momentazo. Es que si sale en una serie, es que ya hay que ver la serie. Si he dicho que si está Olivia Colman hay que ver la serie, pues pasamos a una donde está y es protagonista, que es Como meterse en un jardín. Es una serie también inglesa de HBO, basada en hechos reales. Mon cher Chris, we have a saying in France, la vie en rose. The meaning of this phrase is to look up at the stars instead of in the gutter, to see the beauty that exists in life, even when it is difficult to find. Perhaps sometimes, even when it is not there. This is the purpose of stories and the purpose of love. Una miniserie ambientada en el Reino Unido. En 1998, una pareja asesinó a los padres de ella y lo enterró en el jardín. Parecía el crimen perfecto. Se fueron a vivir a Francia y en un momento determinado, él, que no tenía mucha pasta, llamó a su madrastra y va y le cuenta lo que habían hecho. Pues la madrastra llamó a la poli y ya se lió. El asesinato perfecto o los asesinatos perfectos no existen, y vuelven al Reino Unido para hacer todo el proceso de investigación y juicio. Miniserie con muchos recursos visuales, una iluminación fantástica y una fotografía perfecta, una cosa sin la otra, la verdad es que no pueden ir, y aquí es que van de la mano, con uno de desenfoque impresionante, un primer plano con todo desenfocado detrás, súper bonito, con un momento a blanco y negro estilo western, porque estos dos protagonistas en la vida real y en la serie pues salen que son muy aficionados al western clásico, coleccionar objetos de Hollywood firmados, y hay una escena en blanco y negro que se refleja en ellos como dentro de una película, que son implacables. Y también decir pues eso, porque la ambientación es tan buena que te llevan al 1998 y después te llevan al 2012 estupendamente, y eso se debe también a un vestuario buenísimo. Y ya voy a aprovechar para felicitar a Laura por su premio de vestuario. Ya he dicho, Olivia Colman, si sale hay que ver la serie, pero aquí también está David Strathclyde, que es fantástico, el marido de ella, que también tiene ahí un papel importante. Y nada, es una miniserie que se ve en 2 segundos, bueno, 2 segundos no, pero casi casi, muy buena serie. Esta serie es de las que enganchan y se ven. Para finalizar, la última temporada de Killing Eve. What's bothering you, Belinda? I don't like the way I feel. I killed 2 people last night after I tried really hard not to. Okay, well, that's not ideal. You shot someone. In the hand. How did it feel? Like you said it would feel. You want to have sex? Yes. Someone has been killing members of the 12. I need you to continue the investigation. You're still playing the same old game of chess. So what game are you playing? Yo he hablado ya de esta serie aquí. Y me da mucha pena que termine la cuarta temporada y ya está. Una serie, para recordaros, estadounidense y de Reino Unido, que en teoría hablaba de un complot internacional con los 12 miembros, se llamaba Los 12, que asesinaban sin escrúpulo a distintas personas en el mundo con poder y ellos lo ejercían, en fin, el M15, espía, todo un engranaje para hablar de esto, pero que desde la primera serie, desde el primer momento que se emitió, la fuerza de las dos protagonistas eclipsó el argumento y la relación entre ellas, ese juego de perro y gato, ha sido lo fundamental, el engranaje, ¿no? Tú, si veías la serie, veías por esa sensación, de ese feeling entre ellas dos, que le ha valido muchos premios a ellas dos. Parece que termina. Sale un den gigante al final. Yo, puede ser que sí, puede ser que no. Tiene toda la pinta de que sí, porque esta serie, en sus dos primeras temporadas, obtuvo un aluvión de premios, la crítica estaba alucinando con ella, la mejor serie, en fin. Y ha ido perdiendo fuelle, y parece que ya esto va a ser lo último. Nada, destacar que la vamos a echar de menos. Vamos a echar de menos a Villanelle y vamos a echar de menos a la gente del M15. Y hasta aquí hemos llegado. Un besito muy grande y a disfrutar. De raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Y retomamos nuestra sección musical, volvemos a tener a Miriam al otro lado del teléfono. ¿Y con qué seguimos, Miriam? Bueno, pues la tercera canción de hoy, con la que ya nos despedimos, es del grupo Malamute, que está formado por Irene y Diego, que hicieron su primera aparición a finales de 2019 con canciones en las que hablaban de monstruos o pelis de ciencia ficción y plantando así su bandera en el freak pop. Les gusta lanzar sus trabajos en el formato sencillo y también tienen un EP que lo sacaron el primer año de andadura del proyecto. Esta canción de despedida se llama Solo confío en mi perro, publicada en el 2021, y espero que os guste pues tanto como a mí. Y nada, pues os mando ya un abrazo muy, muy grande y nos escuchamos en el siguiente programa. Un abrazo. Un abrazo, Miriam. Un abrazo, chao. Y arrancamos nuestra sección feminista reunida, encantadísimas de tener hoy a Cris de Escándalo Público al otro lado del teléfono, que se va a encargar hoy de darle contenido a esta sección, y la saludamos. Bienvenida, Cris. Hola, ¿qué tal, amores? ¿Cómo vais? Pues ya con la energía y los ritmos ya preveraniegos estos que nos tiene. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí, que este año promete. Sí, totalmente, totalmente a mí. Y muy contenta de que te haya animado a esta última sección en junio ya, y cuéntanos qué contenido nos traes. Pues sí, yo encantada de participar, como siempre, ya sabes, ya con estos calores, pues pega también. Bueno, pues en esta sección le he hecho una entrevistita a Mariela y Gael de Gestóricas, y nada, ha estado súper guay porque hemos podido, bueno, profundizar un poco en cómo es su proyecto, cómo surge, y además pues tener una conversación interesante pues sobre género, territorialidad, feminismo andaluz, y bueno, sobre todo que también con el motivo del orgullo, que estamos ya en este mes, en este nuestro mes, y pues nada, les hemos pedido que nos traigan alguna referente así de la comunidad. Y vamos para dar un poquito de visibilidad y referencia, que es lo que pega en estos tiempos. Pues nos alegramos un montón de que vuelvan a sonar por estos micros Gestóricas, porque ya pasaron hace un tiempo, cuando, bueno, al poco de que nosotras conociéramos el proyecto, pasaron por los micros de Raíz, que no me acuerdo si era 2018 o cuándo fue. Sí, por ahí, yo creo que alrededor de 2018, sí, lo hablamos y a mí me apetecía traerla justo porque había pasado un tiempito, y yo digo, pues oye, nada mal, ¿no? Actualizar un poco cómo van, son un proyecto tan interesante, ¿no? También que siempre da gusto, la verdad, escucharla. Pues sí, además eso, ¿no? Que los proyectos en Granada, bueno, allá están como en varias ciudades, ¿no? Pero que haya proyectos así que perduren en el tiempo, tía, con los tiempos que corren, la verdad es que da mucha alegría, ¿eh? Total, total, está guapísimo eso, la verdad, es de agradecer, tío. Sí. Es de agradecer que haya cositas así tan interesantes, la verdad, cerquita. Espero que la disfrutéis mucho, chicas, porque está muy guay, yo me lo pasé genial hablando con ellas, la verdad. Muy bien, pues vamos a escucharla. Muy bien, Mónica, un besazo. Un besazo. La niña hace ver que reza mientras rapea en su cabeza. Hoy ha tenido una idea. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras que hoy alargaré hasta el alma. Tengo aquí a Mariela y Gael, integrantes del equipo de Gestóricas Granada. No quiero hacer muchos spoilers, sino que ellas me cuenten bien qué es el proyecto, pero bueno, lo primero, ¿cómo estáis? ¿Contentita? Bien, un poquito alergia por ahora. Sí, poquita alergia, ¿no? No ha dado tregua la alergia, así pues que bien. Granada está muy loco. Gestóricas, corregirme si me equivoco, es un proyectito que viene a visibilizar y poner en el centro la aportación histórica desde una perspectiva feminista de las mujeres, ¿no? Uh-huh. En la sociedad. Contarme un poquito, no sé si queréis matizar, si está todo bien o me contáis un poco de dónde surge el proyecto. Pues el proyecto surge de una asamblea feminista. Uh-huh. Y entonces era un espacio de reflexión. Y luego cuando por diferentes motivos algunas compañeras nos fuimos, un par de ellas a Madrid y yo me volví a Granada, pues queríamos un poco replicar ese espacio de reflexión y a la vez llevárnoslo a las calles, que era la última actividad que estábamos haciendo allí. Realizar paseos con las compañeras, luego se fueron sumando amigos, colegas y tal. Y eso fue creciendo y vimos que nos gustaba reapropiar un poco del discurso, seguir pensando, paseando y volver a intentar que esa historia que conocíamos y esas calles que transitábamos, pues que fueran mucho más representativas de nosotras, ¿no? De esa historia, de esas ancestras, de esas mujeres que aportaron cosas y no nos quedan como referentes. Que encontramos mujeres en todas las profesiones y en todas las épocas, pero que ni todavía la historia hegemónica, los libros de texto, las exposiciones, los centros culturales no la incluyen. Uh-huh. Y era eso, rellenar esos vacíos que nos faltaban. para entendernos incluso. Claro, un poco lucha contra la invisibilización, ¿no? De las mujeres en general, ¿no? Sí. Me imagino. Sí, de que no se tome en cuenta pues la actividad de los trabajos, la perspectiva, ¿no? De esas mujeres que existieron, ¿no? Y que aportaron, y que sin esa aportación no se entiende nada de lo demás. Total, total, y que muchas veces no solo se han invisibilizado, sino que se han puesto hombres de nombre, ¿no? Hombres se han apropiado del trabajo importante de mujeres, ¿no? Así que me parece que es un trabajo de contramemoria justo muy, muy interesante, ¿no? Y muy importante. Decís que lo hacéis desde una perspectiva feminista, no sé si me podéis explicar qué sería para vosotras hacer esa lectura, ¿no? De la historia de las mujeres desde una perspectiva feminista. Es poner los cuidados en el centro, darle todo el valor que se merecen y salirnos de ese enfoque academicista, androcéntrico, que pone siempre a personas privilegiadas en el centro del discurso. Irnos eso, a, no solo teniendo en cuenta género, pero también clase, contexto familiar, nivel socioeconómico, nivel educativo, o sea, todas esas categorías que muchas veces nos atraviesan y que sobre todo a quienes están menos privilegiadas pues no aparecen nunca en los discursos. O sea, un poco entiendo la interseccionalidad, ¿no? Sí, utilizar la interseccionalidad en vuestro enfoque también, ¿no? Interseccionalidad feminista. Y esa interseccionalidad muchas veces no la trabajamos desde la teoría, sino directamente la bajamos a la práctica, claro, y hacemos dinámicas de roles. Hablas desde abajo, desde el suelo. Qué bueno, eso es súper importante, ¿no? Que a veces se nos va, ¿no? Con la alta teoría, en muchas veces, ¿no? Y trabajarlo desde la empatía, porque la gente que viene a las actividades, cuando le está asignando el rol de una persona con diferentes características y categorías, empatiza, se sitúa en otro espacio, no todo el mundo tiene la misma relación con el mismo espacio a lo largo de la historia, entonces, bueno, desde ahí surgen unas reflexiones muy chulas y aparte luego las personales de cada persona que aportan. Qué guay. Y bueno, ya que estamos hablando de interseccionalidad, os quería preguntar por el tema del género, ¿no? Porque habláis de mujeres, pero sé que también la diversidad es algo que contempláis muchísimo, ¿no? Como el amplio espectro, ¿no? En todo aquello que llamamos mujeres, ¿no? O no sé, entonces no sé cómo os planteáis todo esto del género y de las mujeres en vuestro proyecto, qué tipo de diversidades veis dentro. Hablamos sobre todo de cómo esas construcciones sociales nos van marcando diferentes rutas y caminos y nos estereotipan y nos etiquetan y al final cómo se construyen esas categorías. Y a lo largo de, sobre todo eso, el siglo XIX tan chungo y esos discursos, ¿no? Sí. Buscamos criticar y reflexionar sobre la intencionalidad de esa instrumentalización política de esas categorías. Y luego llevarlo a lo personal, de cómo nos situamos nosotras como mujeres, como personas no binarias, qué referentes tenemos de una y de otra, entonces. Sí, que al final el género unifica la diversidad, que es lo más real, ¿no? Que existe en las sociedades, ¿no? Lo que me gusta a mí decir, que al final la diversidad realmente es la norma. Total, total. Y no, como que se nos minimiza un poco, ¿no? Claro. Es como nos llaman minorías, ¿no? Pero al revés, ¿no? La minoría es lo más normativo, al final nos encontramos, ¿no? Bueno, ¿y de proyectos que tengáis ahora, proyectitos? ¿Cómo vais? Tenemos varias líneas de trabajo siempre. Una son las de realizar actividades en el espacio público, que es por lo que más se nos conoce, por los paseos. Luego también tenemos visitas a museos, que ahora mismo aquí en Granada no estamos haciendo porque los museos tras la pandemia todavía están con las condiciones un poco peculiares. Luego tenemos también formaciones de gestión cultural inclusiva. Acabamos la semana pasada un curso para COCENFE. Hacemos también para ayuntamientos, para otras instituciones culturales. Y luego sacamos de vez en cuando actividades también online y luego tenemos los proyectos de recuperación de historia local de las mujeres también, que hacemos en municipio y en barrio. Ahora mismo en el verano la cosa se pone un poquito más floja. Ya, bueno, es que en verano en Granada es difícil levantarse. Sí. ¿Sabes? Es difícil salir a la calle, ¿verdad? Oye, pero a la fresca los pasados están muy bien, ¿eh? Sí, ¿no? A la tardecita. Claro, sí. Me imagino. Y eso tardamos un par de horas, pero eso es empezando a las 8, la brisilla, se está con la sombrita. Sí. Y si vais haciendo cositas de estas, ¿cómo nos enteramos? ¿Dónde lo vais poniendo? ¿En la web? En la web, en el Instagram, en Facebook también, en las redes sociales. Vale, dejaré en el blog de la radio todas estas cositas que me decís para que la gente también sepa buscaros. Y bueno, al hilo de lo que estabas diciendo ahora de los proyectos de recuperación de historia local, bueno, es que me ha parecido brutal, ¿no? El de recuperación de historia local de las mujeres, ¿no? No sé si podéis profundizar un poquito más en esto porque me ha parecido precioso en el sentido en el que las referentes que encontramos, ¿no? No solo son como gente como conocida, ¿no? O que ha publicado a lo mejor un libro o que ha participado en algo así como un poquito más, más visible, sí, sino, bueno, precisamente a lo que va vuestro proyecto, ¿no? Que a visibilizar lo invisible a veces. Me ha parecido brutal que se cojan referentes locales, ¿no? Como... no sé si me podéis contar un poquillo más de esto, me interesa. Pues esos proyectos lo que hacemos es acompañar. Uh-huh. Acompañamos a, pues, a veces una asociación, a veces un municipio o un barrio en el que quieren eso, recuperar esos referentes. Que si, a nadie que les pregunte, son comunes, son personas reconocidas, son mujeres que suelen aparecer casi siempre las matronas, las maestras, pues la mujer del practicante, que en realidad era la que trabajaba, y, aunque el nombre siempre se lo llevaba. Pero estos proyectos, ya digo, siempre una reunión inicial de ver qué enfoque le quieren dar, porque los resultados de este proyecto se pueden hacer mediante un recorrido, una revista, una exposición, un taller de manualidad. O sea, sale de ellas, de la manera que ellas quieran expresar al final, cómo van a recopilar todos esos saberes y esas aportaciones y esos recuerdos. Y durante varios talleres lo que hacemos es guiar por los diferentes espacios comunes a lo largo de la historia de las mujeres, pues hablar desde lo doméstico, desde los espacios laborales, sociales, educativos, culturales e institucionales, mapeando. Primero un mapeo emocional hacemos, luego un mapeo pues de esos espacios físicos que existen o que ya existieron, y cuál han sido la relación de cada una de ellas con esos espacios, y luego es una parte de referentes locales. ¡Qué bonito! Y luego ya digo, cuando sale un recorrido, a mí me gusta mucho también, porque son ellas luego las que lo guían, las que lo explican, cuando hablan de los lavaderos, el de Huejar Sierra, por ejemplo, quedó muy chulo. Y las compañeras de Madrid tienen también en Riva otro modo, muy bonito. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me imagino que la gente, no sé, estará súper súper contenta, ¿no? De tener algo así como eso, ¿no? Lo bonito de los paseos cuando trabajamos con mujeres mayores o mujeres que no suelen aparecer, digo mujeres mayores porque las jóvenes están hiperrepresentadas, aunque sexualizadas y objetivizadas, ¿no? Pero las mujeres mayores cuando ven que su vida, lo que ellas han trabajado, lo que ellas han cuidado, lo que ellas han socializado, se pone en el centro del discurso, se le da un valor, la gente lo comparte y lo vive y lo valora, pues salen todas, vamos, súper contentas. Sí, sí. Y aparte porque creo que es esa justicia, ¿no? Que sí, menos, ¿no? Sí. Les debemos mucho. Ellas han puesto el cuerpo, han puesto su tiempo, han puesto los cuidados. Estamos aquí por ellas, ¿no? Sí. Eso, a mí que me gusta barrer para casa, eso es mucho un principio muy, muy fuerte del feminismo andaluz, ¿no? Que trata de buscar referentes no solo en la gente que ha escrito, ¿no? Que ha hecho teoría o que es académica, sino en nuestras cotidianidades, ¿no? Y os quería preguntar también, bueno, me lo estáis diciendo con este tipo de proyectos, pero me imagino que como tenéis diferentes sedes, sí que tenéis perspectiva territorial, ¿no? Sí, porque el contexto, vamos, cambia muchísimo el uso de los espacios, las condiciones materiales incluso para poder disponer, o sea, la precariedad granaína, por mucha precariedad que pueda haber en Madrid, es totalmente diferente y se vive de una manera diferente. Compañeras que tenemos ahora, otra compañera es de Villacarrillo, el de Cabra, yo de Granada, entonces también ponemos en común cosas que otras compañeras de otras provincias no han sufrido, ni vivido, ni experimentado. Son diferentes historias, sí, ¿no? Al final, ¿no? De la ciudad, lo más rural, ¿no? Por ejemplo, yo que vengo de un pueblecillo de Córdoba, lo noto también, ¿no? Lo que yo he visto, he vivido allí en Cabra, es diferente también a lo que se aprende aquí en Granada, ¿no? De las vivencias de estas mujeres, lo que nos cuentan y tal. Sí, tengo unos kilometrillos más para allá y todo cambia. Ahora y media. Parece que no, pero parece que no, pero no, sí, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, un poco en contexto de que estamos en junio y que es el mes del orgullo, parece ser, ¿no? Hay un montón de actividades ahora en Granada que van a aparecer. Uh-huh. Me gustaría preguntaros también por algunos referentes, ¿no? No sé si nos podéis dar, ya que usted hace este trabajo, alguna referencia a las que miras más de cerca en estos días, ¿no? Sí, bueno, el problema que se contrapone un poco a lo que hemos dicho ahora es que las referentes que tenemos, con las que trabajamos ahora mismo, suelen ser pues literatas, gente que ha escrito, que ha dejado, aunque invisibilizada, ha dejado su nombre, ¿no? Uh-huh. En los documentos y tal, y sobre todo de la zona de Madrid, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no, hay, o sea, son personajes, digamos, son personas que aportaron bastante a la historia y que hicieron cosas súper chulas, ¿no? Hablamos de Victorina Durán, de Elena Fortún, de Lucía Sánchez Saboni, nombres salen por todos lados en el círculo cuando empiezas a leer sobre ella, ¿no? Te van apareciendo muchísimos nombres. También cuando hablamos de historia visible, a veces nos encontramos que los centros tienen, podemos encontrar más, ¿no? Es de más fácil acceso a esa información que en otros territorios por esta misma perspectiva territorial de la que estamos hablando, sí. ¿No? Cuando una zona es más pobre, deja menos archivos, ¿no? Deja menos. En Andalucía tenemos esta costumbre, ¿no? ¿Cuántas de nosotras llevamos años siendo activistas pero no hemos escrito nunca un libro, ¿no? Claro. O no hemos formado. Bueno, a lo mejor sí hemos dejado algo de archivo, pero ahora recién, ¿no? Están apareciendo como el proyecto de Guardiana de la Contramemoria, ¿no? De la Diga, que trata de recoger todos estos archivos del sur, pero vamos, que se entiende mucho que las referentes que traigamos sean a veces más de centro que de periferia, porque a veces son los archivos que quedan, sí. ¿No? Y también que las que hay en la periferia acaban yendo a los centros. Exactamente. Entonces, pues al final. Diáspora queer, que se llama eso. Sí. Diáspora queer, que se llama eso. Así que no sé si me quieres contar un poquito así de alguna en concreto que te guste mucho. Yo, mi debilidad. cuéntanos tu debilidad. Es Victorina Durán. Ajá. La dramaturga, sobre todo, pero también hacía. O sea, diseñaba los trajes de que se llevaban a escena y tal. También escribió poemas. Y ella era visible siempre, 100%, en el sentido de, por ejemplo, algunos de los poemas que se han publicado ahora inéditos, pues ya habla de mujer, se lo dirige a la persona, a la mujer que quería en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, era un poco también así, ¿no? Yo la veo un poco cabeza, ¿no? De todas estas mujeres que luego van saliendo cuando empiezas a leer sobre ella, ¿no? La referente de la referente. Sí, ¿no? Se reunían en su casa, ¿no? Siempre en espacios, que eso es el problema también de que no tenemos fuentes, ¿no? Porque se reunían en espacios más privados, domésticos y tal, que luego no quedan reflejos, ¿no? Un poco también lo que tú has comentado, ¿no? De los activismos, que al final empiezas a hacer cosas, ¿no? Pero luego no se queda por escrito, ¿no? O no se guardan los documentos de, yo qué sé, organizamos una fiesta, organizamos un encuentro o tal, pero no quedan luego los documentos para los archivos, ¿no? Para la historia, ¿no? Queda en nuestra memoria y ahí. De eso tenemos que aprender, ¿eh? Sí, sí. Tenemos sí. que aprender y dejar archivos de todo lo que hacemos, porque mira, después, lo que pasa. Sí. Y eso, pues, hablando de Victorina Durán, ¿no? Ella tiene una obra de teatro que se llama Al Margen, la que explora, pues, el lesbianismo. Pues yo la recomiendo, no voy a hacer ningún stripper ni nada, que la gente se la lea. Vale, ¿y dónde la podemos encontrar? Pues, ¿Cómo lo buscamos? Ahora mismo está publicada en una colección de alguna de su obra que se llama, sí, siempre lo digo más, A Teatro Descubierto, creo que es. Uh-huh. De Eva Lago, si no me equivoco. Eva Moreno Lago. Era Moreno Lago. Uh-huh. Así falta poner nombre. Bueno. Y eso hace una pequeña explicación y tal. Y luego, pues, la obra, cada una que la lea y que saque sus propias conclusiones, ¿no? Lo que más me gusta es lo que no dice, ¿no? Lo que deja entender esos códigos, que al final códigos queer, ¿no? Que al fin y al cabo, ¿no? De cómo se expresa, de qué palabras usa, en qué momento, qué doble sentido, qué palabras nos dice, ¿no? Sobre todo, ¿no? Que es lo que más me gusta, ¿no? Y al final conectas tú, ¿no? Casi medio siglo más después con esa realidad que estaban viviendo, ¿no? Uh-huh. Es como, tío, te entiendo, ¿no? Quiero decir, lo que no estás diciendo me está llegando. Los silencios, qué importante, sí. ¿No? Uh-huh. Qué importante los silencios también para la gente que no hemos encajado en la normatividad a veces, uh-huh. ¿no? Con los silencios eso es con lo que hemos podido trabajar, ¿no? A veces y decírnoslo todo, ¿no? Uh-huh. Así que qué guay. ¿Alguna otra referente más que nos quieras traer así que podamos profundizar en este mes del orgullo? Pues mi segunda debilidad, Lucía Sánchez Sarni, uh-huh. Fue una persona tochísima en la primera tercio del siglo XX. Ella era de clase obrera, ¿no? Porque Victorina Granchi, que tenía sus billeticos, ¿no? Para poder hacer más cositas, ¿no? Dentro de sus límites, para viajar a París y decir, esto está lleno de bolleros, vamos, ¿no? Buenísimo. Pero Lucía Sánchez Saloni, por ejemplo, pues ella fue militante anarquista, fue una de las organizadoras de Mujeres Libres, que fue una organización anarcofeminista bastante grande durante la Guerra Civil. Había sede aquí en Granada y en Almería también, lo que pasa que yo no he conseguido. Qué pena, ¿eh? Muchas cosas, ¿no? Que tengan algunos nombres y tal, pero ahí está, que hay poquito. Pero bueno, fue bastante tocha en el anarquismo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ella tampoco, durante esa época tampoco se escondía, publicó también poemas, así que publicó poemas con seudónimo, Luciano de Sansaor. Uh-huh. Se dirigía a mujeres y tal, ¿no? Dentro esas resistencias, ¿no? Dentro de los límites, ¿no? De cada contexto. Y bueno, ella vivió toda la vida con su pareja, América Barroso, que era actriz y tal. Estuvo en Granada actuando y en Almería también. Y bueno, me gusta mucho su figura, aparte de que eso era tochísima a nivel militante anarquista, porque es un ejemplo, ¿no? de esa resistencia, ¿no? Y de un ejemplo de cómo fue la España del siglo XX, ¿no? Porque te digo, ya en un contexto de clase obrera empieza a trabajar, empieza a militar, también tiene sus pinitos con la literatura y tal, la Guerra Civil, Mujeres Libres, gana el bando sublevado, se tiene que exiliar, todo esto acompañada con su novia, América Barroso, y se queda en Francia exiliada, y al final vuelve a España, a la España franquista, uh-huh. y allí pues desaparece, ¿no? Tiene que desaparecer, no le queda otra que desaparecer. Claro. Pero dentro de esa invisibilidad, de ese silencio, ella continúa viviendo su vida con su pareja, hasta que mueren, ¿no? Qué difícil tuvo que ser eso. Que ser bien, ¿no? Muy difícil, ¿no? De estar en primera línea, de traer a Emma Goldman a España. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. A tener que salir por patas y volver a España también por temas familiares y tal. Y tener que callarse. Que yo creo que a Lucía, viéndola, ¿no? le tuvo que costar. Después de lo que había vivido, ¿no? Y de ser una tía tan activista y tan tocha, ¿no? Mm. Como anarquista, sí. Debió ser loco volver aquí, ¿no? Mm. Volver aquí. Qué fuerte, ¿no? Pues sí que le debemos muchísimo. Sí, muchísimo. A estas referentes y son importantes igual para cualquier territorio, yo creo, ¿no? Sí. Así que, joven, muchas gracias. A mí me gustaría aportar un par de referentes moviéndome a lo muy contemporáneo, a lo muy actual, que siempre hablo de ellas porque las amo mucho y además para mí pues son referentes tanto en el activismo feminista como en la disidencia sexual. Y son Mar Gallego, que bueno, que creo que es ampliamente conocida, sí. que tiene su libro de Como vaya yo lo encuentre, pero que además ha sacado un poemario hace poco con Miriam Sánchez, que se llama Volvemos a casa, y es precioso. A ver si tenemos la oportunidad de que venga pronto y nos lo presente, por favor, Mar. Hago un llamamiento público. Y a Carmela Borrego Castellano, que recientemente, bueno, ella es una pedazo de activista, ha hecho cositas como Peineta Revuelta, el fanzine de Salmorejo Majao, ha formado junto con otra compi, Aurora, la editorial Avenate, y las hemos podido entrevistar también en este programita. Y además ahora, hace poquito, acaba de sacar un libro, de publicar un libro que se llama Encarnando el territorio, feminismos andaluces, y que, bueno, y que recomiendo un montón, ¿no? Que son dos pedazos de referente ahora mismo locales, ¿no? Andaluzas, y que creo que merece la pena seguir, ¿no? Y que son de estas mujeres que abren camino, ¿no? También. Mm. Históricas también. Sí. Y pues por aquí yo creo que vamos cerrando, si os parece, la uh-huh. entrevistita. No sé cómo habéis sentido, cómo estáis. Bien, cómoda. Sí, ¿queréis aportar algo más? No. ¿Se os queda algo en el tintero? A nosotros lo que nos gusta es trabajar también con otros colectivos y apoyarlos. Y yo digo, tanto en Granada como en Madrid hay otras compañías que lo están haciendo estupendamente. Tanto han empezado antes como después. Y notamos que ese feminismo que nos une y que lo hacemos de diferentes enfoques y vamos a diferentes, unas lo hacen desde el urbanismo feminista, otras tal vez desde la mediación cultural, otras desde recopilando, ¿no?, referentes, son tan necesarios, y yo estoy muy contenta de que nos haya tocado en esta época para poder vivirlo y disfrutarlo también. Qué guay, como que encajan, ¿no?, las diferentes perspectivas, ¿no? Y claro, nosotros hacíamos un proyecto muy personal, que era la actividad de las que nos gustaría participar. Entonces, claro, cuando vemos otras actividades hechas por compañeras, por ejemplo, la presentación esta no nos la vamos a perder, pues claro, pues eso es ese compañerismo, ¿no? Es decir, estamos, no sé, formando parte de algo más grande, que es verdad que hay que dejarlo archivado y hay que dejarlo, no, verdad, no, por favor, no nos olvidemos de eso. Lo comentábamos en el taller del Faro también, ¿no? Es decir, estas cosas al final tienen que tener un registro de este momento, ¿no?, que se está viviendo tan ahora, tan bonito aquí en Andalucía. Por justicia. Total, yo no sé cómo lo estáis viviendo ahora, pero yo siento que es verdad que hemos tenido la pandemia por medio, ¿no?, y que todo se ha quedado un poco más mermado, pero siento que de un mes pa aquí están como surgiendo un montón de cosas, ¿no? Nuevos espacios en Granada, incluso nuevas actividades. Mm. Como que siento que se está reconstruyendo un poco un tejido feminista, ¿no?, que estaba un poco rotillo, estaba un poco medio suelto. Es que estamos muy precarias. Estamos, yo siempre digo lo mismo. Es que ya, tía. Es que no vamos a dejar de ser precarias. Ya. Somos de aquí, yo no sé, si no tenemos familias ricas, no. Esto es lo que nos espera. No hay suerte, entonces, ¿no? No hay suerte, no hay suerte. Pero lo que sí que podemos tener, como yo creo que acotar, es otro tipo de precariedades, ¿no? Como por ejemplo, no estás sola, no estás invisible, ¿no? Mm. Y apoyarnos, ¿no? Yo creo que si nos apoyamos y que si tejemos redes fuertes, sí que podemos sobrevivir, al menos sobrevivir, ¿no?, y pasárnoslo bien, eso sí, ¿no? Sí, ¿no?, y desde la autogestión, pues eso, generamos muchas veces cosas con más libertad, con más creatividad y sin cortapisas, así que sí, sí, es importante, autogestión y resistencia. Oye, pues os lo agradezco muchísimo. Muchas gracias por participar. Yo, vamos, más encantada que nada por participar otra vez, porque sé que habéis estado antes con De Raíz, creo, ¿no? Prepandemia, yo ya, eso ya no me acuerdo. Ya. Eso no existe. Eso, lo que pasó antes, se queda antes. Sí, yo también pensé que, bueno, que era hace mucho tiempo y que me apetecía mucho como retomar un poco en qué momentito estáis y darle visibilidad dentro de mis posibilidades, porque me encanta lo que hacéis, me encanta vuestro proyecto. Así que nada, aquí estamos para lo que queráis, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, que será pronto. La